tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y ella con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare y aquella que está en Sahil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi bien de San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Con mi patria y con mi novia y mi bien de Sahil y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir